me pides siempre autorización? No sé a ciencia cierta si me quieres o no. ¿Por qué has de tener esas dudas? Aquella noche, cuando nos detuvimos junto al lago y yo te besé, tú... Cariño, no fue el beso lo que me ofendió. El beso me agradó mucho. Fue la otra familiaridad la que me consideré obligada a desalentar, pero no me ofendió. En absoluto. Esta colección está compuesta de 11 CDs dentro de la tendencia a conocer la literatura a través de los denominados audiolibros, libros para oír. Escucha el demo y luego escuchen todos y cada uno porque están hechos con calidad y profesionalismo gracias a la técnica de Omar Sarango. Espero satisfacer su gusto y necesidad de permanecer en el conocimiento de los grandes autores de nuestro tiempo.